Radio Crash presta más. Corta, Borja. Vamos a ver, Rodrigo. Este mensaje es para Rodrigo Cuevas y para Juan Ponte. Vamos a dejar de hacer cosas en los cines Foncalada ya de una vez, ¿no? Vamos a dejar, sí. Qué manía con los cines Foncalada, ¿eh? Pero es que no sé qué les... Que ¿no están viendo lo que pasa en los cines Foncalada? Ya no te digo, Rodri, que es un evento privado, pero llevar la Agenda 2030 a los cines Foncalada es un poco feo. Vamos a ir a otros sitios a poner cine. Vamos a dejarlos Foncalada ya. Vamos a los barrios. Que se nos llenan de modernos con boina, Borja. Y meten ahí la MAU. Es feo meter una MAU en el cine, ¿eh? Es feo, sí. Bueno, venga, anda, Rodri. Acábalo. Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Es viernes 6 de febrero y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Borja, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a todas y todos los siguientes escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Perdona, hay un poco por el asalto, es que calentéme, ¿eh? Bueno, llevo mucho tiempo alejado, llevamos de los micros de Radio Crash y aquí este altavoz tenemos que aprovecharlo, ¿eh, Borja? Hay que aprovecharlo. Estoy cansado. El último programa que hicimos fue el especial de Navidad. El año pasado. O sea, ya fue sí. Hacia el 22 de diciembre. Sí, además no estamos ni en los estudios, cara. Al calor de los estudios nos ponemos calentucos. Todo. ¿Qué tendrán estas sillas? Sí, hombre, pero me entendiste, ¿no? Un poco con el tema de los Foncalada y ya. Y qué manía, ¿eh? No tendrás... No habrá sitios para hacerlo. La gente, no sé, hay periódicos también asturianos que hacen ahí eventos. No sé por qué no están ubicando bien el tema del Foncalada, Borja. Ya. ¿Tú has ido ya a los Foncalada? No. Y encima tengo una persecución ahora. Sí. Enganché a un invitado de Musoc este año que hacía un cineforum. Y no se me ocurre otra cosa que decirle, no irás a los Foncalada, dirá el tío, pero vaya paranoico, tú también. Y el señor profesor universitario me dijo, no, solo hacemos ahí en el aula o... Yo, muy bien. Marché en el coche como diciendo, qué bien este señor. aprovechando que eso, que llevamos mucho tiempo sin hacer el programa, pero nos estuvimos parados, ¿no? Porque este enero, es enero social, es la muestra de cine social, y tú estuviste muy involucrado, ¿no? Sí, ya sabes que desde Radio Crash siempre Musoc, pues bueno, es una casa en la que nosotros estamos muy a gusto, en la que podemos disfrutar y participar, y además, pues bueno, eso que hablamos muchas veces aquí en Cinefagia, Borja, utilizar el cine un poquitín como herramienta transformadora, y en este caso, bueno, un enero plagado de cine social, como dices, y la verdad que muy bien. Las cifras cada año en aumento, más de 5.600 espectadores y espectadoras, me parece, que se pasaron por las salas, que también está muy bien decirlo, de toda Asturias. Como siempre, Gijón sobre todo, Avilés, Oviedo, está un poquitín más asegurado, entre comillas, ¿no? Oviedo en el Filarmónica no tanto, pero por ejemplo, que las salas en Langreo se llenen, en Mieres se llenen, y que luego además pues la gente de los colectivos te lo agradezca y bueno, se pase ahí una buena tarde de cine, y luego además, pues eso, la posibilidad de coger y hacer que gente se acerque a protagonistas de las películas, pues la verdad es que está muy bien y un placer, la verdad, este año de Musoc. Bueno, pues aparte, bueno, enhorabuena por, sobre todo a ti y a todo el equipo por el trabajo de Musoc, que cada vez llega más gente, y sobre todo no centralizar todo en Foncalada, ¿no? Que vaya también a los pueblos, a las áreas con menos visibilidad de Asturias, que son muchas y que, bueno, que tienen mucho que aportar y que decir sobre todos esos colectivos que quedan un poco invisibilizados. Eso es. Bueno, volvemos otra vez, como decimos, vamos a centrarnos. Borja, es el episodio 340 de Cinefagia. y estamos en directo. Son algo más de las 5. Nuestro horario oficial, ya sabes que siempre se ve un poco alterado. Y agradecemos a todo el mundo que esté ahí al otro lado, la FM, que es nuestro, pues, nuestro sino, ¿eh? La FM es nuestro sino. Luego también es verdad que estamos ahí en el podcast, pero volver a la FM es lo que nos gusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es lo que nos presta, vernos aquí el Scares y nada, y para adelante. Sí, sí. Y luego también agradecer, como siempre, que a pesar de la pausa, sigamos manteniendo sintonía con Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama, Radio Gallinera y Radio Guiniguada, además de Radio Pra en Nava, uh-huh. Pues eso, para redifusionar este programa en el que hablaremos de cine, lo que es lo mismo de la vida, y va a estar de bastante actualidad, Borja, porque no vamos a hacer mucho spoiler, lo vamos a comentar un poco sobre la marcha, pero vamos a ser también tajantes, ¿no?, con lo que está pasando, uh-huh. Que a través del cine vamos a intentar de explicar cosas, ¿no? Sí, sí, como decimos ahora, se aproxima una buena época, entre comillas, para el cine, porque muchas de las películas, las mejores películas del año se estrenan en estas fechas, porque enseguida en febrero son los Oscars y tenemos la cartelera plagada de peliculones, ¿no? Uh-huh. Entre ellas, destacar sobre todo esta Marty Supreme, que tenemos uno de sus protagonistas como protagonista también del clásico no tan popular, y en este caso cuenta la historia de Marty Mauser, un buscavidas. A ver, la película, yo esta la pude ver el otro día y me gustó mucho. Es una odisea, como todas las películas de los hermanos Safdie. Odisea, ¿eh? Que se meten en un berenjenal, son personajes súper oscuros, súper grises, pero tú, bueno, pues hace un ejercicio que, joder, el tío ves que es un cretino, es un ser despreciable, pero tú intentas que o intentas hacer que consiga su objetivo, por muy inmoral que sea, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, está, uh-huh. Es la historia de eso, de un jugador de tenis de mesa a uh-huh. finales de la Segunda Guerra Mundial, que tiene que viajar por Japón y buscarse la vida para salir hacia adelante. Es una huida hacia adelante esta película. Sí. Bueno, las guerras y las intromisiones en países uh-huh. van a tener mucho que... Se va a hablar mucho hoy en este 340 de ellas. Además, el clásico no tan popular que tenemos hoy, llegaste a él un poquitín por la dirección de esta película, que son... Iba a ser los hermanos Duffy, pero es solo un Duffy, Safdie. Duffy son los del Stranger Things. Sí. Sí, sí, son, al final hubo una ruptura ahí que explicaremos luego en nuestro clásico, que hubo ahí una diferencia no solo creativa, sino también moral. Entonces, bueno, ya lo hablaremos más tarde. Y con un reparto de lujo, con Timothy Chalamet, que al final se lo está comiendo todo, Winnell Paltrow, Odessa Arizón y Abel Ferrara, que tiene un papel ahí secundario, pero muy importante, que yo no me di cuenta que era él hasta que lo vi ahora en los créditos. Y tenemos que hablar también de los Oscar y de los Goya, Borja, porque mm-hmm. Marty Supreme es una de las candidatas este año a recibir galardones, no sé cuántas nominaciones. Hay polémica también con el tema de nominaciones. Vamos a hablar también un poco de gente que ya ha cumplido un ciclo, ¿no? Como por ejemplo Carlos Boyero, que por ejemplo, mira, ahora que tanto te presto a ti, y por supuesto que me fío mucho más de ti que de Boyero, no le gustó mucho la película, pero es que tampoco le gustaba el personaje. Con lo cual, ¿qué criterio cinematográfico vas a establecer basándote en que es que no me gusta mucho Timothy Chalamet? Es que me da un poco de pereza. Entonces, a partir de ahí yo desarrollo esa crítica de la película, ¿no? Uh-huh. Entonces, como, basta ya, ¿no? Bueno, deja tus prejuicios y tu mochila para, claro, para criticar una película, ¿no? Que no es solo eso, además. La misoginia de ese señor también. Se pone a hablar de Hamlet, todas las películas también nominadas. Sí, sí. Bueno, es que la señora está un poco intensa. Entonces, en plan de, vamos a ver, señor, vamos a dejar de darle cuerda a este hombre ya, que de repente tiene ahí un altar cinematográfico en la radio que y la gente bailando en el agua, que es muy flipante, ¿no? Sí, nosotros lo tomamos un poco siempre como referencia a sus críticas, como un poco meme, ¿no? Sí. Como un poco reírnos claro. Con él y de él. Ese poco. Señor. Luego, pero bueno. Y luego se pone a hablar de Sinner también y se ponen a hablar. Y es que encima la gente le da como un poco la razón, ¿no? En plan de, oh, es que tiene... ¿Cuántas nominaciones tiene Sinner? 16. 16 nominaciones, en plan de, oh, es que esto es una vergüenza. Es que, claro... No es una vergüenza. Bueno, pues vamos a ver. Ahí vemos un poco la parte del cine rancio, ¿no? Decíamos, defendemos mucho aquí en Cinefagia el cine de género, como todos sabemos, ¿no? El cine de culto. Sí. Y Juan, que en un año como este, de películas como Sines, como Frankenstein de Frankenstein, de Toro, por Dios, también. Joder, que son pelis de terror, de género, y que tengan el reconocimiento que merecen. Muy frescas, muy originales. O sea, ¿qué más bueno, queremos? Originales, Frankenstein no es muy original. Bueno, pero original, pero, me refiero a la estética, bueno, un poco, ¿no? Sí, sí, sí, pero por ejemplo. Sí, en este caso, Frankenstein, que es una historia tradicional, sí. Pero como un giro, ¿no? Ahí Guillermo del Toro le da. Y luego Sinners. Si quieres hablamos también, Borja, que sí. Yo creo que la vimos los dos y la verdad es que es una película que al margen de los premios que eso al final da igual, pero es que es hiper disfrutona, así es, y súper reivindicativa y que yo creo que ahí rasca también un poco, pues esa mezcla, claro, es una película de negros. Sí. O sea, a la gente le jode porque estamos llenos de blancos poderosos, claro, ese es el tema. Claro, aquí entra en juego el Ku Klux Klan, que está ese resurgimiento por sus voceros trumpistas ahí en Estados Unidos, claro. Están enaltecidos, y este de Sinners, Los Pecadores, hace una crítica mediante una película de terror pues tremenda, ¿no? Claro. Además a una, como decimos, el terror, el musical, un poco el este... Un rollo abierto hasta amanecer, me recordó muchísimo. Totalmente, claro. Entonces, y recuperando un poco, aunando ese cine de terror clásico con esas normas básicas que podríamos ver en películas como Déjame Entrar o otras películas como Friday Night, Noche de Miedo. Pero lo hace súper bien. Sí, muy bien, muy entretenido. Y qué político también, ¿no? Ese baile, ese trance, de repente, sin que nadie explote, Oliver. Ese trance que nos lleva desde la África, de los inicios hasta el final. Hasta prácticamente hasta Beyoncé, es que cosas del futuro es increíble DJ, la peli. Y luego me acordé mucho de ti, Borja, por supuesto, cuando aparece ese vampiro cantando la irlandesada, ¿no? Sí, Rocky Goes to Dublin. Que al final pues son vampiros que, bueno, ni tan mal tampoco, ¿eh? Joder, más a mí. Muy educados, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí. Acaba de entrar un señor a darnos un presupuesto. E igual hasta la cocina, ¿eh? Nos hubiera comido entero. Si hubiera sido vampiro, hubiera picado. Sí. No, entró sin picar, ¿eh? Entró y luego se presentó. Sí. Pero, ¿qué te digo yo? Que además, muy bien. Hay una escena, por ejemplo, que cuando se descubre que los vampiros son vampiros, después de esa educación que tiene, que se le vuelven los ojos rojos y es una película, o sea, es una escena súper inquietante. Sí. Además, con una música súper ochentera, súper bien afinada. Sí, muy bien, me pareció. Sí, bueno. No nos vamos a subir al carro ahora de Sinners después de las 16 nominaciones, pero ya nos vimos en su día, ¿eh? Y que nos gusta mucho la película. Sí. Bueno, y luego un carisma de los protagonistas, Borja, un carisma espectacular, tanto del prota. Michael B. Jordan. La chamana esta también, ¿no? Un poco que... Sí, Umi Mosaku. Puf, un personaje de la hostia, la verdad. Todos, incluso el villano sí, Jack Connell, que hace un papelón también, y luego Jamie Lawson, Omar Benson Miller, se parece un poco al del Samurai, ¿cómo se llama? No me sale el nombre ahora, te digo ahora. Sí, porque además la película es la introducción a la actuación también de Miles Caton. Sí, a Forest Whitaker se parece. Sí, es verdad, se da un aire a Whitaker, ¿no? Sí. Y luego el mítico del Roy Lindo también que anda por ahí. Pero Miles Caton, te decía, Borja, que es además un cantante, ¿no? Un apasionado, además. Ese papel también está súper guay en la peli. Y que es la primera vez que actúa también, ¿no? Uh-huh. Entonces la película yo creo que tiene todos los componentes para que... Yo el otro día hablábamos de Sin Perdón, Borja. Y claro, a ti te gusta Sin Perdón, yo lo sé que te gusta. No, la vi, no eres fan. La vi hace mucho tiempo y no. Pero claro, de Sin Perdón nadie duda. Ese señor ahí, ese Eastwood ahí, ya no mato a nadie, ahí porque estoy, y ahora de repente, venga, lo último voy a matar a gente. 800 Oscar, ahí sin discusión, ¿no? Sí. Pues no, ya basta porque ya son otros tiempos. Sí. Estamos en 2026. Bueno, y también reivindicar también el papel de Ryan Coogler. El director, porque joder, después de las de Creed, que coge una saga como la de Rocky, le da una vuelta, también como mismo protagonista. Sí. Black Panther también. Sí. Son pelis súper actuales, súper. Sí, sí. Y aquí muy de negros. Y aquí hace lo que da la gana. Muy bien. Sí. La gente tiene envidia de los negros, Borja, ya te lo dije yo muchas veces. Envidia. Pues nada, Borja, tenemos ganas de que llegue la gala de los Oscars. Los Goya, no sé, siempre me confundo si son antes o después, los Oscars o los Goya. No sé. Pero ahí estaremos. De los Goya, ¿tienes algo ahí apuntado? ¿Tienes alguna cosa un poco, que hayas visto? Poco eso, la polémica que hubo con Sirat, ¿no? Y sobre todo su director. Yo creo que de Sirat, Oliver Lasse, quizás deberíamos hacer un especial, ¿no? Sí, porque sí. Ya lo va pidiendo, ¿eh? Sí. Mucho hate hacia Oliver Lasse, que sí, bueno, al final se empieza como a, se da como un poco un giro, ¿no? Sí, de repente. Todo el mundo piensa que es un poco sobrado, que lo es el chaval. Pero luego de repente cuando la crítica ya llega... Claro, es en plan de... Uy, ahí, hasta también ahí no voy a llegar, ¿eh? También hay que creérselo un poco también. Sí. Nosotros estamos como todo. El frío calor. Sí, como ahí, todo. Como todo, tiene que tener un término, sí, un término, sí, sí, medio. Lo que está aquí petándolo, estoy viendo en la taquilla, Borja, a ida y vuelta. Ah, sí, también. No sé si ahí tiene Goya, ida y vuelta, pero 1.500.000 euros. Y la gente yendo al cine a ver algo que nace de la televisión, que eso también, ole. Volvemos a un poco a reivindicar esa nostalgia, ¿no? Que vende muchísimo, que sí. Películas como los remakes que vemos continuamente son los que traen a la gente de nuestra generación, que somos los que al final vamos al cine, ¿no? Otras generaciones ya tienen otra manera de consumir audiovisual, incluso que ya no te aguantan muchas veces una película entera. Pues sí, muchas veces. Entonces, bueno, yo el otro día también pude ir a ver, hablando del cine de género y de terror, la 28 años después, El Templo de los Huesos, que es una secuela muy, muy, muy, muy seguida de su predecesora, que era 28 años después, y me gustó muchísimo. Disfrutaste muchísimo. También, ¿eh? Disfruté porque... No daba yo un duro por esa, pero cuando me lo dijiste, digo, uy, cuidado. Me gustó mucho porque además es una visión, por ejemplo, el personaje de Ralph Fiennes, que es un médico que aparece en la anterior, le da una visión, ya en la primera, ya en la anterior película, 28 años después, una visión muy humanista de los infectados en este caso. Sí. Y trata un poco cómo abordarlo, ¿no? Cómo abordas las cosas, ¿no? Destruyéndolas o en este caso de una manera más humanista, intentando entenderlos, intentando llegar al fondo de la cuestión, que también son personas, ¿no? Y me pareció pues un giro. Ya es difícil dar una vuelta al género de infectados de zombies, como lo quieras llamar. Pero esta película no es solamente un festín de sangre, es una película. Hay algo más, ¿eh? Sí, sí, sí. Y además de una escena por ahí que no quiero hacer mucho spoiler con precisamente Ralph Fiennes, que es brutal, y verlo en el cine es un espectáculo. Sí, sí. Pues nada, Borja, yo creo que con esto ya y poco más, cerramos un poco sección de actualidad, que va a venir, pues como pide la época, ¿no? Pues eso, viene con premios. Y luego esto hace, pues que por suerte también, aunque nosotros nos alejemos de los premios, pero la gente igual estaba un poco despistada con algunos títulos, y como luego le dan un premio, pues las salas dicen, voy a aprovechar, y entonces la gente va al cine. Y lo tiro un poco entonces más, ya, lo que en principio parece un poco triste que sea así, pues ni tan mal, ¿no? Para que haya un poco de ambientuco en el cine, que es lo que se necesita. También pasa lo contrario a veces, ¿eh? Que a veces te dice, esta película tiene muchos Oscars. No la veo, seguro que es un rollazo. Sí, sí, sí. O luego que a gente que solemos comentar cosas de cine como nosotros, y que nos vengan a echar en cara cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No, es que no sé qué, estaba muy nominada y la fui a ver y fue una puta mierda. Sí, sí. Y tú ahí, yo, sí. ¿Y yo qué culpa tengo? Y tú, bueno, por ejemplo, Parásitos, en su día fue muy polémica porque tampoco es para tantos Oscars. Yo no es para tantos Oscars. Joder, pues un peliculón que tú hubieras visto. Ya. Y no hubiera tanto... Eso lo mismo también, ¿eh? Joder, pero a mí me parece... Y además yo la vi, sí que aprovechando el hype, sí que la vi... Cuando la época de los Oscars, pero después lo vi hace poco y es una crítica social tremenda. Sí, y súper, súper acertado. Pero, de hecho, habla un poco de la comodidad de las clases medias altas, ¿no? Que dice, sí, sí. Hay una frase que dice: hombre, por supuesto. Yo si fuera rico sería también buena persona, evidentemente. Sí, joder, con pasta. Cuando con pasta es que tú puedes ser dadivoso, sí, sí. Puedes ser solidario, pero tú si tienes que aferrarte a un clavo ardiente para sobrevivir, pues lo haces. Sí, sí. Y moralmente, pues te rebajas mucho, evidentemente. Sí, sí. Nos ponemos un poquitín la chaquetina. Sí, sí, totalmente. Claro. Nos ponemos un poco la chaquetina de boyero también, decidiendo que esté bien que una película tenga muchos Oscars o no. Sí, sí. Es sí, una soberana tontería también, sí, ¿no? Sí. Pero es como, bueno, pues la gente la etiquetina ahí. Nosotros ya tenemos hechos los deberes, Borja, muchos de los Oscars. No sabemos si vamos a hacer un directo de los Oscars, siempre lo dejamos ahí. siempre. El tal. Yo estoy viendo Sirat, El Agente Secreto, que se pudo ver en Musoc y que está bastante bien también. Una batalla tras otra, también, sí, muy criticada por ser una película muy especial también. Y la gente ahí en plan de, bueno, es que 13 nominaciones, es que no sé, es que DiCaprio otras veces aquí está ahí emporrado, no sé qué y tal. Pues que es la leche, ¿eh? Bueno. Mira, la ceremonia de los Oscars es 15 de marzo y los Goya son antes, son el 28 de febrero. Uh-huh. Así que nada, ahí estaremos atentos. Mira, también en Musoc, para cerrar ya el tema de vínculos de premios y Musoc, pudimos ver Más Palomas, una gran película en Cangas de Onís, además la pudimos ver, que tiene 9 nominaciones a los premios Goya, y Ciudad sin Sueño, que es como una evolución del cortometraje que se hizo en su día también sobre la Cañada Real. Y la verdad es que es un documento, yo creo que te va a encantar, Borja, también, ¿eh? Pues sí, lo repasaré. Sí, de cine así como, pues eso, muy la cámara al lado de los personajes, actores naturales, y la un verdad poco que es aquí la cuesta, sí. Sí, un poco de ese rollo. Y la verdad, mira, yo el otro día le decía a la gente en el Niemeyer, que es donde se puso esta película, joder, nosotros no tenemos ninguna culpa, pero yo me sentía un poco culpable después de ver Ciudades en Sueño y hacer que ese trozo de terreno pues que siga así en esas condiciones en las que está. Entonces, yo no sé por qué, pero me hacía sentir un poco culpable. El año pasado, unas compañeras de trabajo, hay una rotación de la enfermería familiar comunitaria que se hace allí, y ahí y nos contaban el testimonio de esas enfermeras en la Cañada Real, ¿no? Sí. Y veías con el equipo que trabaja ahí habitualmente, pues son parte de su pues un activo en salud, son parte de su familia prácticamente. Claro. Y nos contaban historias, es que allí es como a muy pocos kilómetros de una capital europea como sí. es Madrid. Es que se ven las cuatro torres de Florentino desde ahí. Eso es. Ahí pues un escalón social muy grande, ¿no? Hacia sí. abajo. Con muy difícil acceso. Tanto ya sistema, te diría, más que cualquier sistema sanitario. Escalón social, escalón hasta de progreso, hasta de evolución, diría eso, yo. Eso. Es que es terrible. Sí. Entonces, bueno, a veces el cine hace que pongamos el foco en ese sí. tipo de realidades que parecen que están muy, muy lejos, pero no, bueno, están ahí al lado. Están ahí al lado, sí. Y bueno, así estamos, Borja. Y cuidado. Porque este corte que te voy a poner, Borja, de Regreso al Futuro, no lo vimos venir tampoco, ¿eh? Nosotros pensábamos, aquí hay parecidos, el patín volador, los playeros, pero ese Donald Trump, ese ICE allí en Estados Unidos, pues, totalmente, ese Biff Tannen y ese nuevo mundo alternativo de 2015 que no esperábamos, Borja. Uh-huh. Terrible. Claro. The one and only Biff Tannen. Of course, we've all heard the legend, but who is the man? Inside, you will learn how Biff Tannen became one of the richest and most powerful men in America. Learn the amazing history of the Tannen family, starting with his great-grandfather, Buford Mad Dog Tannen, fastest gun in the West. See Biff's humble beginnings and how a trip to the racetrack on his 21st birthday made him a millionaire overnight. Share in the excitement of a fabulous winning streak that earned him the nickname the luckiest man on earth. Learn how Biff parlayed that lucky winning streak into the vast empire called Biffco. Discover how in 1979 Biff successfully lobbied to legalize gambling and turned Hill Valley's dilapidated courthouse into a beautiful casino hotel. I just want to say one thing. God bless America. Meet the women who shared in his passion as he searched for true love. And relive Biff's happiest moment, as in 1973 he realized his lifelong romantic dream by marrying his high school sweetheart, Lorraine Baines McFly. Third time's a charm. No! No! Hey, go! Hey, great, you come with us upstairs! Let me go, Sonny, we can do this the easy way or the hard way. Thank you. clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Mira, qué poco rencor tengo, ¿eh? Qué poco. Cómo sigo manteniendo ahí a Rodri, ¿eh? Sí, hombre. Y te vamos a ir a ver a Vile Rodri, pero eso del palco VIP tampoco lo entiendo, Rodri. O el palo, ¿eh? Pero un palco VIP, tío. El clásico. Clásico. Cuéntame. Bueno, pues aprovechando un poco la estela de los hermanos Safdie, en este caso de Joshua Safdie. Los hermanos. Cuando todavía se iban bien, allá por el 2017. Uy, ahí. Bueno, no sé si iban bien, si iban mal. Lo que pasa es que a nivel creativo sí que hubo un distanciamiento. Sí, la inteligencia artificial de Google se ha puesto dramática con esa relación entre hermanos. ¿Eh? Con referencias de Instagram incluso. Se ponen bastante intensos, la verdad. Sí, cuidado, ¿eh? Bueno, pues traemos una película que yo tenía siempre en la recámara y la tenía un poco olvidada, así. Pero ahora aprovechando, digo, vamos a verla. Esta Good Time. Good Time. Viviendo al límite, no sé cómo se llamó aquí en España, pero Vida al límite o algo así. Yo no sé si tuvo el subtítulo, porque yo lo que encontré siempre. Good Time, ¿eh? Sí, yo también. Good Time, ¿eh? O sea, la gente que traduce títulos, ese departamento que desconocemos y que tanto llama la atención, sí, decidió que así se quedaba, ¿eh? Sí. ¿Se entiende? Sí. Con un presupuesto bastante ajustado, ¿sí? 2 millones de dólares, hace esta película con Benny Safdie, que es uno de sus hermanos, y Robert Pattinson, y otro Buddy Duris, y en sus caras más famosas, este Barker Abdi, que es el también hacía de pirata en Capitán Morgan Phillips, o sí. Capitán Phillips, o algo sí, así. Sí, exactamente. Y bueno, pues cuenta un poco, como decimos, el cine de los Safdie tiene algo en común, que es una huida hacia adelante, ¿no? En este caso son dos hermanos que hacen un atraco a un banco de una manera muy, muy, muy chapucera, y su huida, ¿no? De la policía. Y en este caso Nikas, que es el personaje interpretado por Benny Safdie, cae con sus huesos en la cárcel. Entonces, bueno, el personaje de Robert Pattinson, su hermano, Connie Nikas, intenta obtener el dinero de la fianza para poder rescatarlo. Y para ello, pues comienza una odisea, como es todas las películas de estos dos directores, una huida hacia adelante en la cual se van enmarronando cada vez más, la madeja se hace muchísimo, muchísimo más grande, y es una odisea constante con una banda sonora muy particular también, que comparten con todas estas Marty Supreme, e incluso la de Diamantes en Bruto, que te acompaña, pues es un ritmo súper súper frenético. Ya lo escuchábamos en este primer corte musical, que ya anticipamos que la banda sonora pertenece a Marty Supreme, la película de la que nos hablaste y que está nominada, en este caso, de los hermanos. Yo creo que si buscan Ben Safdie, ahora mismo igual no se dan cuenta, pero si les hablo de películas como Oppenheimer de Christopher Nolan, Licorice Pizza, Diamantes en Bruto también sale, tiene un papel también en la miniserie de Disney de Obi-Wan Kenobi, se van a dar cuenta de este Ben, que quizás sea la parte igual más conocida que el director, ¿no?, de Marty Supreme. Sí, porque también su cara, bueno, como hace más bien como actor, ¿no? Eso es. Participa más veces como actor. Pero bueno, Joshua Safdie también tiene su aquel. La banda sonora va de la mano de Daniel Lopatin, que me gusta mucho este hombre. Yo lo descubrí hace poco. Tiene un grupo también bastante bastante guay, pero lo que hacen con estas películas me parece un ejercicio muy muy guay, porque es así un poco anacrónico en su manera de hacer, como ritmos muy chenteros que recuerdan a Vangelis, a cosas así muy inmersivas. Y no sé. Sí, es una banda sonora que también acompaña, pero también es como un tema en sí, ¿no? Esa que acabamos, este corte que escuchamos ahora era un poco de ese rollo, sí. Tenemos Borja, el tráiler, eso sí, lo tenemos en versión original. Hoy notarás que la versión original está entrando fuerte en este programa, y esto es porque, no sé por qué, me está costando encontrar contenido en castellano, Borja. Encuentro doblaje casi siempre latino, que no hay ningún problema, por supuesto, pero no es el nuestro, el mítico, el que conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces, por eso va casi todo en versión original. El tráiler de Good Time también, que además es de la productora que te gusta, ¿eh? De A24, ¿eh? Sí, A24 hace todo lo de los hermanos estos. Todo lo que le gusta a Borja. Esa casa pican y dice, soy A24. Hola, para adentro. Next. You're incredible, do you understand? Yeah. No, I'm serious. You think I could have done that without you standing next to me being strong? You're feeling this? Are you feeling good as I'm feeling right now? Yeah, I'm cold. You're cold? Yeah. Let's get to Virginia, man. Just keep your head down. Turn around. He's all right. We didn't do anything. Whoa, whoa, whoa. Get back here. Turn around. Let's go. You're under arrest. So I told you about my brother, yeah? Something happened. I don't know exactly what. He's been arrested. He's being held at Rikers Island. Love. Oh my God, that's awful. Make me clean. Just gotta get him out of there before something bad happens. He could get killed in there. The purest act from love. Damned always act. You need another 10 grand. You get another 10 grand, your brother will get out. The truth is an act of love. I think something very important is happening and it's deeply connected to my purpose. Every day I think about untwisting and untangling these strings I'm in to lead a pure life. Look ahead in a clear sky. I ain't gonna get there. It's a nice dream. It's a nice dream. Pues ahí tenemos el tráiler, Borja. Estaba yo viéndolo. La gente, obviamente, estamos en radio, pero pues esa particular visión poco marginal de la ciudad de Nueva York también, ¿no? Sí, sí, es una película que refleja unos suburbios, unos bajos fondos y también cómo, bueno, la gente intenta, pues, sobrevivir, ¿no? Hay personajes, como decimos, las películas de los hermanos Safdie son todos grises, tirando desde el punto de vista moral, son personajes malos, ¿no? Porque son gente que roba, que comete delitos, que no sé, pero tú por qué, ¿no? Te ponen en el foco en ellos y intentan pues empatizas un poco con ellos, esa miseria, ¿no? Volvemos un poco a lo que decíamos antes de Parásitos, ¿no? Que si eres pobre, si fueras rico serías mejor persona, pero cuando la necesidad te lleva a lugares donde nunca creías que pudieras acabar, pues haces cosas moralmente reprochables. Sí, sí, sí. Bueno, antes hablamos de premios, sí que son reconocidos. Sí que es verdad que la película, Borja, eres un especialista en el clásico nota popular porque tiene todos los condicionantes, ¿no? Película que de la que quizás se habló poco, pero que también sí que tiene reconocimiento, que llega poco porque igual cuesta venderlo, por ejemplo, aquí en España. Creo que el otro día te lo decía, no hay ninguna plataforma que la tenga la película ahora mismo. Estuvo, yo creo, alguna colgada puntualmente, no sé si en Prime y eso, pero enseguida, o sea, hace un tiempo a esta parte. Sí. Yo creo que con las plataformas, que también es un poco de crítica, cuando los directores de películas cobran cierta fama o están en el candelero, en este caso, por esta Marty Supreme, pasan a la parte de pago, ¿no? Para poder ver sus películas. Entonces puedes alquilarla de manera digital, pero no puedes accederla libremente. Sí, y eso lo hacen para sacar más pasta, evidentemente. Claro. Sí, el ejercicio que hago yo de revisión de estos hermanos Safdie, supongo que lo haga más gente. No sé, yo lo único. Voy a ilustrar también ahí viendo películas de los hermanos Safdie. Sí, sí. Bueno, y esta película también, decías, Borja, antes, que tiene un poco de polémica, ¿no? Sí, sí, sí, porque bueno, a ver, y dicen que fue un poco el inicio de la ruptura entre los hermanos Safdie, por lo menos en lo laboral, ¿no? Hay una escena en Good Time que incluye una actriz de 17 años, que yo creo que se llamaba Talia Webster, no estoy seguro, pero creo que es ella, que bueno, pues el personaje, uno de los personajes interpretado por Buddy Duris, este actor fallecido, le propone algo sexual, ¿no? Algo explícito sexual. Entonces yo creo que en la realidad se puso bastante pesado y bueno, uno de los hermanos era conocedor de esta situación. Sabían que uno de ellos era, en este caso, Joe Safdie, sabía que la actriz era menor de edad, tenía 17 años. y bueno, pues permitió que o sea, no cortó la escena en ese momento, ¿no? Permitió que siguiera un poco más allá, un poco extralimitándose bastante de su de esa moralidad, ¿no? Sí, y eso era en esta película de Good Times, ¿eh? Sí, es una, sí, una escena eliminada. Una escena eliminada, uh-huh. Pues sí. Y la película es del año 2017. Sí. No es tan lejos, ¿eh? No es lejos, de sí. Eso, bueno, fue eliminada para estreno en Cannes en 2017 y Benny Safdie, uh-huh, el otro de la dupla, el que es actor, se enteró de la verdadera edad de la actriz en 2022. Sí, entonces, sí, sí. Ahí a partir de ahí fue cuando, claro, porque ya su siguiente proyecto, que fue Diamantes en Bruto, sí que aún hacían la dupla como uh-huh, directores los dos. Sí, la película de Adam Sandler, que yo creo que eso se fue es directa a Netflix, esa película, 2019, ¿no? Sí, que sí, también tuvo alguna nominación a los Oscars. Sí. Uh-huh. O estuvo en la quiniela. Sí, y sí. Después eso, en 2002 se enteró que y fue la separación definitiva, en el cual Joe Safdie se va por Marty Supreme y su hermano pues opta por otros proyectos que te digo ahora cómo se llama. El otro proyecto que tiene al margen, una película que no tuvo mucha repercusión, de Smashing Machine, con Dwayne Johnson, que es una sí, de, sí, es verdad que la tengo aquí. De sí, Wrestling, sí. The Wrestler, sí. Esa de Aronofsky, pues tira por esta dupla. También producidas ambas dos por A24. O sea que A24 sigue dando dinero a los dos directores, a los dos hermanos, pero sí que sí, no dirigen en conjunto. Sí, sí. Mira, estaba viendo, hay clickbait también, porque la gente aprovecha este estreno de Marty Supreme para vincular, como el estreno de Marty Supreme se ve salpicado por el caso de abuso sí. de una menor. Es que la gente hay que tener un cuidado con internet muy grande, ¿eh? Sí, sí. Entonces, sí, bueno, sí. Veremos a ver qué pasa. Muy bien, pues dicen que vamos, todavía mucho problema porque que esta situación pues se iba a condicionar mucho los premios, ¿no? de Marty Supreme. Sí, sí, o sea, sí, sí que, bueno, no lo sé, me parece un poco conjetura, ¿no? Sí. Sí, sí. Pues nada, Borja, vamos a hacer la segunda pausa ya de este Cinefagia. Estamos ya más de la mitad del programa y vamos a ir con una cara B rapidita. Y en la cara B la llevamos preparando mucho tiempo, porque sí que es verdad que quisimos hacer el programa, ya llevamos ya 2 semanas queriendo hacer el programa, ¿eh? Una cosa sí, es que no se haga, pero la querencia ahí estaba, ¿eh? Sí. Siempre hablábamos de tal, siempre sí, sobre cosas. Y yo te decía, joder, es que la gente dirá, pues claro, obviamente el cine lo viene reflejando, ¿no? Pero como esa intromisión, sobre todo ahora, pues capitaneada por Donald Trump de Estados Unidos, pero claro, es que ahora hay una cabeza visible y que está como una cabra, es un señor a más mayor también, que es en plan de, va a cara descubierta, ¿no? Ahora directamente, ¿no? Vamos uh-huh, a por el petróleo. Vamos a coger, secuestramos a Maduro, nos lo llevamos para tal. En su día, pues entramos en Irak. La guerra de Vietnam también. La verdad es que casos flagrantes. Y aquí tenemos un caso que vamos a traer hoy en la cara B. Y sobre todo las consecuencias, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a raíz de un documental que hay en Netflix sobre un periodista. Porque aunque parezca que no, Borja, hay periodistas todavía que tienen un amor muy grande por su trabajo y que claro, y se mojan mucho, ¿eh? Sí. Se mojan hasta límites. Y se juegan el cuello incluso. Exactamente. Y que a su vez, pues bueno, estas historias inspiraron muchas películas, sobre todo de guerra, obviamente, sobre la intromisión americana en el mundo. ¿Te refieres a Arturo Perreverte? Sí, pues, de Arturo vamos a tener que hacer un especial también como decir Arturo Perreverte y Oliver Lacks, ¿eh? Gracias. Cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Gente que cansa, pero como en los dos extremos, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser algo... Vaya mezcla, ¿no? Sí, sí. Te decía, inspiraron películas como esta que vamos a poner la intro y luego hablaremos un poco más de ella. Thank you. think it is. All right, 2G6, welcome to the knob. Follow me. Dipped in shit. New me. You dudes gonna love the knob. Cara B. Pega, ¿eh? Como mezcla, ¿eh? Pega, pega, pega bien, ¿eh? Como mezcla ahí. Pega un poco con... con ese helicóptero de Platoon, era la escena, ¿eh, Borja? Eso es. Que hacía ahí cambio entre secciones. La intro a esta sección, esta cara B, la pre-intro, de historias que inspiraron, por ejemplo, Platoon y más, que Oliver Stone llevó al cine muchas veces. Y en este caso te traemos una, porque yo en su día vi una recomendación, Borja, sobre el periodista Seymour M. Hersh, el periodista que destapó las atrocidades de Mailey y Abu Ghraib. Entonces dice yo, Abu Ghraib. Ostras, este tío. Abu Ghraib. Sí, y resulta que se puso en contacto con Seymour, que sigue vivo. Nació en el 37. Laura Poitras, que había realizado el documental La belleza del dolor. Y bueno, empezó a hablar un poco con él, así que un poco desconfiado sobre esa historia, sobre esas vivencias, ese periodista en las trincheras. También podríamos decir que puede ser un clásico no tan popular este periodista, ¿no? Uh-huh. Y el resultado es que además, pues bueno, consiguió sacar adelante el documental, entró a producir ejecutivamente Brad Pitt también, que eso lo hace mucho, ¿no? Una manera también de hacer activismo por parte de Brad Pitt, que es... pues eso, hacer producción de películas o documentales, pues bueno, que reflejan el conflicto y que no dejan en muy buen lugar a su país. También, por ejemplo, en Musoka había una película, La voz de Hintz, uh-huh. También está producida por él. Y la verdad es que, bueno, en este caso, pues bueno, ahí está esa figura de Brad Pitt y más actrices y actores hollywoodienses que están ahí un poco pues reivindicando y hacen ese papel. Lo que tienen que hacer, ¿no? Poner dinero, que ya que lo tienen, para que los trabajos tengan el mayor alcance posible, ¿no? Sí, sí. La verdad que Brad Pitt, de hecho, no sé, dos años, al margen de que luego saca un rédito económico, evidentemente, después sí, de películas, sí, un reconocimiento también. Público, claro, sí, sí. Pero bueno, pues está bien poner el foco donde hay que ponerlo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, cuando yo me pongo a buscar y a tirar un poco de hilo sobre la masacre de Mailey, que seguramente mucha gente ya conocerá también, lo que me encuentro es, pues bueno, una historia pues que no se nos queda muy lejos. Que siga pasando actualmente y que es como un poco el modus operandi de los Estados Unidos y es totalmente atroz, Borja. Estamos hablando de la época de Vietnam, hemos conocido muchas historias y seguramente ahora cuando te la cuente, pues bueno, vas a... Hablamos de Platoon, Soldado Universal también, tiene alguna escena. Y muchas de esas escenas beben de esto que pasó en la realidad y que fue encubierto. Porque de aquí además había una política en la Marina, en los Estados Unidos, que era que no tenía muchos frentes definidos la guerra de Vietnam. Entonces, eso es la hostia, porque son muy burros, muy burros y muy zotes, pero zotes en el sentido de ser pues esos sanguinarios y como animales. Entonces, el éxito para las oficiales, para los oficiales y las unidades que tenían allí en Vietnam, se marcaba por el body count. Body count es tanta gente, tantos cuerpos hayas matado, pues estrellitas que te ponen. Entonces, esto era la historia que pasaba allí en Vietnam. Y entonces, de repente, claro, esto me imagino que... Da igual que fueran niños, que fueran... Claro, había como una especie de líneas rojas, pero que se las pasaban por el, sí. por el forro, ¿no? Entonces, de repente, pues uno de los oficiales llegó allí, Calley se llamaba, y llegó ahí con los pilotos y con los artilleros, y de repente empezó a aquella zona, pues entonces se empezó, claro, ellos como están con el body count y como están con eso en la cabeza, pues ellos tampoco analizan mucho, ¿no? Entonces sí. Están encubriendo a gente, en esa aldea hay algo, y de repente se pusieron a disparar indiscriminadamente una aldea en la que solo había mujeres y niños. Hace unos programas, Jairo, hablamos un poco de esa despersonalización del ejército hacia sus tropas, ¿no? De tipo, yo qué sé, el Sargento de Hierro, películas como la chaqueta metálica de Kubrick, que eso, que hace un lavado de cerebro para que tú no veas enemigos, que tú veas otra cosa. En este caso, gente, el Vietcong, que llamaban ellos. Exactamente, ¿no? el Vietcong. Igual que sean niños, niñas. Claro, mujeres. Porque luego te da la sensación de que todos están encubriendo, que están tapando Que es un poco lo que está haciendo hoy en día las políticas estadounidenses. Que Ahí voy, exactamente. Te estoy haciendo spoiler, ¿eh? No, pero es tal cual, porque lo que me parece terrible es que esto es. Estamos hablando del año 68, 16 de marzo. Se va a cumplir dentro de poco aniversario. Y siga pasando hoy en día, las técnicas sean exactamente iguales. Y luego es que además, a modo también de una manera de encubrir, este hombre, William Calley Jr., además que era jefe de pelotón, murieron 504 personas y él fue declarado culpable de 22. Nada más. Cadena perpetua. Pero claro, de estos juicios, ha sido un poquitín de juicios de colegis entre militares y al final nada, tres añinos y a correr. Y esto lo destapó Seymour Mujeres. Exactamente, y de repente en conversaciones que tuvo un artillero de helicópteros que se llamaba Ronald Ridenhour había oído así algún relato y entonces se lo comentó a Seymour Mujeres y él pues empezó a investigar, a tirar un poco del hilo. Y luego hay una parte que también es increíble, porque es que justo hay un momento en el que la cosa se está yendo muy de madre, ¿no? Esto es una de las investigaciones de este periodista y luego también que se supo a posteriori. Había un suboficial que era piloto de un helicóptero de reconocimiento, se llamaba Hugh Thompson, y de repente dijo, hostia, ¿pero qué están haciendo ahí abajo? ¿Qué están haciendo ahí abajo? Están chalados, esto hay que pararlo. Y luego tenía también la tripulación, había un tal Greg Andreotta y Lawrence Corbun, y aterrizaron la nave, empezaron a decirle, a ver tú, Calley, que estás como una putísima cabra, sal de ahí, no sé qué y tal. ¿Qué le pasó a esta persona que fue la que salvó la matanza, que ya fue brutal, de que fuera eso a más y tal? Pues de repente, sin que nadie le dijera nada directamente, obviamente, ¿no? Tú acabas de salvar una matanza y nadie te va a echar la bronca, pero fue como un poco apartado, se le fue haciendo un poco el vacío, con lo cual tenemos una persona triunfadora que le caen tres años, pero con sus medallas, y luego al que realmente hizo que se parara la matanza, ese piloto de helicóptero, pues como apartado, tratamiento psicológico de todo lo que había visto. Bueno, me parece escandaloso. Sí, la verdad que, y además seguro que si descubrió este, seguro que hubo más, ¿no? Que esto es un poco una cosa puntual, o sea, que no es una cosa puntual, que es una cosa probablemente sistémica, Que pasó en ocasiones, desgraciadamente. Sí, aparte, bueno, a mí me flipa el tema porque el hecho de... Bueno, el encubrimiento institucional que hubo, la manera en que se apartó este hombre, eso, lo que te decía, tratado psicológicamente, acabó como piloto de helicópteros para turistas en Nueva York, me parece, cosas así como muy en plan de hostia, es increíble. O sea, no solo es la matanza, ¿no? Todo lo que hay detrás, todas esas historias personales también, aparte de pues ese colonialismo estadounidense tan malo, o sea, es terrible la capacidad de mierdar todo alrededor que tienen ese tipo de operaciones que Estados Unidos lleva haciendo pues desde allá de los tiempos, ¿no? Sí, sí, un encubrimiento. Viendo enemigos en todos los sitios. Como pasa ahora mismo con los papeles de... los papeles, bueno, los archivos de Epstein. Sí, sí, sí, sí, sí. Que hay gente muy, muy involucrada y ahora, yo qué sé, yo es que es tan, todo tan estrambótico que todos piensas que va de la parte de lo... no paranormal, sino si el tema de lo conspiranoico, y que es real y que no. Es que es tan heavy que te cuesta creer que sea real. Entonces es un caso como este de Mei-Ling, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Que te cuesta creer que son cosas tan atroces que te cuesta que sea real. Y luego eso, que luego las ves en el cine y eso, lo ves sobre todo en Platoon, es muy evidente. Hay un proyecto cancelado de Oliver Stone también, que quería específicamente relatar la matanza como había sido, que se llamaba Pinkville, pero luego en otras películas, lo que te decía antes, de Soldado Universal, o muchas, pues bueno, es la típica imagen esa que vemos, ¿no? De ese poblado. Yo recuerdo En Depredador también, que llegan. Claro. Que ahí también hay como un poco de lavado de imagen, ¿no? Que llegan a ese poblado y dicen, no, aquí. También el tono de la película es diferente. Aquí con cuidado, no sé qué y tal. También como ese blanqueamiento. Intentando, eso es. Estados Unidos es que se ha blanqueado en el cine y claro, hemos tragado con el discurso mucho tiempo. Al final, Hollywood es una máquina de marketing brutal, ¿no? Sí, al final es el producto que exportan, que consumimos que nos acabamos creyendo. Y al final, Oliver Stone, yo recuerdo mucho la escena esa de la que tú hablas, ¿no? Que hay escenas de violaciones, incluso luego hay por parte del propio dentro del propio ejército hay personas que reprueban esas conductas y que incluso, bueno... Sí. Lo matan al tío, ¿no? Sí, sí. No es que mata a un compañero o te lo pega un tiro a un compañero por intentar violar a... Sí, en Soldado Universal me parece también que le pegan un tiro, sí. Pues mira, en 2006 todavía, estos míticos informes desclasificados, que pasa aquí también mucho en España, este programa que viene de un enero de Musoc, pues toca aludir mucho a Musoc, que también pues tenemos una sección que es Silencios Rotos y evoca también mucho a memoria, ¿no? Esos típicos documentos desclasificados que hasta que no pase un tiempo no se pueden abrir, y lo que hay allí, iba a decir, te sorprenderá, pero en realidad no te sorprenderá nada. Pues bueno, confirmaban estos documentos que se publicaron allí en Estados Unidos que más de 200 no combatientes fueron asesinados en Vietnam entre el 65 y el 71, confirmando que lo de Mei-Ling pues era nada más que la punta del iceberg estadístico, ¿no? Así que así estamos, Borja, y a ver dónde acabamos. A ver dónde acabamos, pero habrá que iba a decir, habrá que hacer algo, pero no sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues seguir de programas, ¿no? Y sí. Poniendo foco en este tipo de... Pero sí, está la cosa complicada. Y eso fue la matanza de Mei-Ling, Borja. Bueno. Que es lo que hay. Es lo que pues sí, que toca recuperar aquí en Cinefaje, aquí en Radio Crash. Y seguiremos, pues bueno, pues con estas historias, ¿no? Sí. A la cara B al final hace un poco de batiburrillo a veces, otras veces de foco, ¿no? En gente como Sin Mujeres, este periodista que destapó toda esta situación. Otras veces hablamos de directores, directoras y cosas un poco más escalofriante raras, pero muchas, o incluso paranormales, ¿no? Que pasan en rodajes. Pero es cierto que la realidad supera la ficción siempre, ¿no? Sí. Y al final dices tú, ¿cómo es posible? Sí. Pero yo creo, no sé lo que te parece a ti, Borja, ya son 340 programas, pero era como en plan de, madre mía, eso lo cuentan las películas, ya... Bueno, joder, como que lo hablamos en la plan noticia de... hace poco que salió de, no sé si es la guerra de los Balcanes o de Sarajevo, ¿no? Que había un complot de gente súper rica que pagaba dinero a mercenarios. Las cacerías. Y para hacer cacerías humanas. Madre mía, de Running Man. Sí, totalmente, sí. O sea, es que me parece. Pero que antes lo decíamos. Un guión de película serie B mala, chunga. Antes un poco en plan más de jóvenes, en plan de, no, esto es como la película. Y ahora es en plan de, nada, que me cuentas, me va a sorprender. Claro. O sea, las películas al lado de la realidad han quedado. Queda nada. En nada. Porque normalmente las películas tienen un ejercicio, muchas de ellas, moralista, ¿no? En la cual tú si haces algo malo. hay un rollo, el tan hablado código Hays, ¿no? Que sí que hay un aprendizaje, una culpa, un castigo al que comete actos violentos, malos o que son moralmente poco aceptables y que normalmente ganan los buenos, ¿no? Para que te quede ese confort. Uh-huh. Pero en la realidad pasa lo contrario. Sí. Al final los malos son los que tienen el poder. Bueno, eso pasaba también en las películas de gángster, ¿no? Escuchaban Sucedido una noche una vez que decían las películas de gángster siempre tenían que acabar el gángster pagando. Ese código Hays que digamos. Que no vaya a ser que la gente piense que este camino que está fuera te sale bien. Claro, que está fuera por encima de la ley. No. Sí. Pues nada, Borja, cerramos ya, llegamos a la hora de programa de este viernes 6 de febrero en el que hemos vuelto por fin a Radio Crash y por supuesto que vamos a seguir manteniendo el horario en la medida de lo posible, el horario, la frecuencia. Mira que la teníamos ahí antes de tal, habíamos acabado bien, como te gusta, ¿eh? Sí. Programa semanal, ¿qué dirán ahora los podcasts de nosotros? Bueno, nada. Sí. ¿Dónde nos puede leer la gente, Borja? Sí, pues donde queráis, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com, perdón, que me trabo. Correcto. Y la banda sonora de hoy es la de Marty Supreme. Una. ¿Qué álbum, eh? A ver, es una. Dentro de la banda sonora hay temas como los de Aja o yo no sé, yo creo que sale también. Hay numerosos canciones ochenteras, sí, ¿no? Sí, pero sí. La banda sonora original es de Daniel Lopatin, autor que acompaña a los hermanos Safdie a lo largo de toda su filmografía y me parece brutal, me parece muy buen. Sí. Muy buena banda sonora. Además, tiene temas. Ojo, hay partes de la película que es como un. Bueno, son partidas de tenis de mesa. Sí. Y tiene un rollo kumite. Sí, De contacto sangriento. Bueno, hombre, tiene ahí ese rollo. Así con ese. ¿Alguna vez viste tenis de mesa? Iba a decir profesional, pero semiprofesional. ¿Lo viste alguna vez en directo? No, en directo nunca. Es bastante impresionante. Sí. Te lo digo porque uno de nuestros amigos, David Torrejón, a su edad todavía sigue estando más o menos en la élite. Llegó un momento que el Gijón tenis de mesa aquí en Gijón era el equipo de más categoría de la ciudad a nivel deportivo. El Sporting en segunda. Otros equipos en otras categorías y él en la primera división, o sea, en la élite, tratado muy mal por el ayuntamiento, siempre jugando en los bajos del Molinón, ofreciéndole ahí las caballerías del hípico para entrenar, todo muy lamentable. Y la verdad es que cuando hay nivel, es espectacular ver tenis de mesa en directo. Y puedes ir a la. Podríamos haber llamado a Torre para que nos hablara un poco de primero, más. Primero tiene que ir a ver la película. Primero tiene que saber que hay una película de tenis de mesa. Estaba fijándome ahora en la carátula, me gusta mucho, ¿eh? La grapa típica de tres dedos con el índice, ese halo ahí azul león, está muy guapo. No, yo recomiendo esta banda. Tú, tenis de mesa también, tú sabías también que había la grapa japonesa, ¿eh? Esa que cogías por el otro lado ahí también, ¿no? Sí. Que estabas jugando en verano y decías, te voy a hacer un punto con la grapa japonesa, ¿te acuerdas de aquellas épocas? Hay cierto. No lo viví yo. Tú eres más cercano al mundo nipón que yo, ¿eh? No, y el tema de partida, te he hecho partida y tal. No sé aquí qué. Hay en la película una cosa, porque claro. Se piden partida. El Marty Supreme tiene su pala normal, ¿no? Yo qué sé, la típica roja, claro. Tal. Bueno, eso me ha contado unas cosas de las gomas. Los picos. El su contrario, su adversario. Japonés tenía una pala súper compleja que decía, tú, claro, eso no. Claro. No es justo, ¿no? Que yo tenga una pala normal y claro, tú tengas esa. Aparte, esta gente está muy de jugar, entonces de repente juega mucho con el pico, con los efectos y tal. Sí. Yo la bola a veces no. O sea, tengo que estar muy concentrado para ver exactamente de qué me están hablando. Sí. ¿Viste ese efecto? ¿Cómo se le queda? Hay veces que la bola le meten tal efecto que se queda y tal. Es un mundo, el tenis de mesa es un mundo muy complejo, muy guapo, sobre todo cuando lo que tú dices, cuando ves a gente que lo domina, espectacular. Sí, yo además es muy gracioso, pero yo pensé que jugaba bien al tenis de mesa, porque en el camping ganaba a la gente y estaba en la mesa mucho tiempo, pero luego te enfrentas a gente que sabe duro. Y hay una cantera muy grande, ¿eh? Sí, además es un deporte muy accesible, que todo el mundo puede jugar a él, que tampoco requiere de grandes esfuerzos físicos, pero sí que... A ver si... Bueno, ahora digo esto y está todo ahí, pero ¿cómo que no? Bueno. Ya está flipado, nunca jugó en su vida. Escucha, se me está ocurriendo un especial de Marty Supreme, gane o no gane Oscars. Vamos ahí al lugar de entrenamiento del Gijón TM. ¿Vale? Ahí en la calzada. Y la ponemos. Chavalería que hay allí, niños y niñas practicando ese deporte. Están haciendo un trabajo de cantera muy bueno, de verdad, ¿eh? Y molaría ir allí y preguntarle, ¿eh? Sí. Esto me parece una mierda la película. O que la vean todos, ¿no? Y todas. Sí, y sí. Que al final, pues bueno, miramos a ver qué. Hacemos un. Sí, sí. A ver qué es el más bollero de todos. Y a ver lo que se parece a la realidad, sí, ¿no? Sí, sí. Dicen, no, esto lo expresan mal, lo expresan luego bien. Estuve viendo un poco algún vídeo que hay en YouTube sobre el Marty Supreme. Marty, el auténtico. El auténtico, Mauser. Sí. Marty Mauser. Y, joder, se parece mucho a Timothy Chalamet. Evidentemente, él sí. Haría un ejercicio actoral importante, pero se parece mucho tanto físicamente como el estilo, ¿no? De jugar al tenis de mesa. Sí, bueno, el Timothy está últimamente ahí. Se mete muchos papeles de. Es muy bueno. O sea, el biopic, ¿no? Es el rey del biopic últimamente. Por mucho hate que le echen, sí, que es un gran actor. Sí, sí, sí. Pues nada, terminamos, Borja, con esta banda sonora de Marty Supreme. Y en este caso, con los títulos de crédito finales, Todavía te amaré en Tokio. Es el final de este disco, que tiene 23 temas y son todos de Daniel Lopatín, creo que sí. Sí, bueno, la banda sonora sí que tiene, como decíamos antes, canciones un poco anacrónicas de los años 80, pero que sí, que está muy guay. Sí, sí. Pues nada, nos despedimos con este tema y nos escuchamos aquí o cuando sea en los podcasts, en la FM de nuestras emisoras primas y hermanas, cuando queráis, la semana que viene o cuando estemos por aquí, Borja. Cuando podamos. Un saludo a todo el mundo. Chao, muchas gracias por escucharnos y estar ahí. Chao, chao. Manía con los tienes foncalada, ¿eh?